perdone, claro, este, ¿sabría usted decirme cómo se sale de este garrito? ¿Nay? No sabría decirle dónde está la salida de este sitio. ¿Para morir? No veo, ¿cómo? ¿Que las dejen mal? Muy bien, ahora podría decirme a alguien cómo salir de aquí, por favor. Yeah. home, man.